Este aforismo que les voy a leer es una traducción del alemán de una carta de un tío mío en Alemania que decía algo así. La esencia mágica de la vida radica en la obra magna que puede cada uno hacer con su propio corazón. Y es que la obra magna, el sueño que un ser humano puede lograr en la vida es lo que puede hacer con su propio latido. No especular con el latido del otro, sino a través de tu propia fuerza generar la magnitud de la obra que tú deseas. Inclusive motivando a tus congéneres, a tu prójimo, pero respetando que si eso no es de su interés, no tiene por qué involucrarse en tu proyecto. Por ende, el Ecuador que necesitamos y requerimos es un Ecuador donde sumemos intereses, por lo menos con una agenda mínimamente común a todos. Hasta el próximo encuentro.